que en mi mente, mi corazón te siente. Te amaré yo por siempre. No habrá quien me aleje, siempre tú tan presente. Solo tú entre la gente. Te quiero, cuánto te quiero. Te busco y estás tan dentro. Te miro y te respiro. Tu amor me mantiene vivo. Te amo y es que te amo. Te abrazo y me siento sano. Te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Te encontré y quedé sin palabras. En ti hallé la más tierna mirada. Las flores que mi jardín marchitaban hoy crecen en el dintel de tu casa. Una mañana confundido pregunté por ti. Miré al cielo y sin saberlo tú estabas aquí. Me sorprendí y no entendí qué viste tú en mí. Y en mi camino desde niño yo huí de ti. Hoy mi pasado es pasado y se queda allí. Me perdonaste, me amaste, yo vivo feliz. Hoy mi presente y mi futuro existen por ti. Paso a paso no me afano, aprendo a vivir. Te quiero, cuando te quiero. Te busco y estás tan dentro. Te miro y te respiro. Tu amor me mantiene vivo. Te amo y cuando te amo. Te abrazo y me siento sano. Te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Paso a paso voy de tu mano. En el cansancio yo en ti descanso. En el aliento de tu suspiro yo me sostengo, me siento vivo. Paso a paso voy de tu mano. En el cansancio yo en ti descanso. En el aliento de tu suspiro yo me sostengo y me siento vivo. Tú estás en mi mente, en mi corazón te siente. Te amaré yo por siempre. No habrá quien me aleje, siempre tú tan presente. Solo tú entre la gente. Te quiero, cuánto te quiero. Te busco y estás tan dentro. Te miro y te respiro. Tu amor me mantiene vivo. Te amo y cuando te amo. Te abrazo y me siento sano. Te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Te amo y es que te amo. Te abrazo y me siento sano. Te sueño y cuando despierto,